una cosa de locos. Como ese culo me tiene enviciado. Desde que lo hicimos me quedé buqueado. Tus envidios se quedaron grabados en mi mente. Dime si estás puesta pa' mí esta noche. Yo quiero quitarte ese pantisito dolce. Dime si estás puesta pa' mí esta noche. Que yo quiero darte. Que soy quien es tu hombre. Que los vecinos se aprendan mi nombre.